Ahí estamos escuchando del último disco de Juan Iñaki, Aquí y Ahora, hermosa canción de Ramiro González, Entre tu amor y mi amor. 9:35 minutos y ya estamos en comunicación con el intendente Gabriel Buffoni. Antes le decimos a la gente, a la audiencia, que puede mandar sus preguntas también al 15 570 333, 570 333, también para tener este diálogo con Gabriel Buffoni, que está en línea. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Federico, ¿cómo te va? Buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días a todos los vecinos de Capilla del Monte. Bueno, y ¿cómo viene? Semana difícil, ¿no? Otra vez con esta cuestión que me parece, para ponerlo en línea, es como la consecuencia de lo que veníamos ya en el verano y desde hace un tiempito, este conflicto con el Tribunal de Cuentas. Terminó con la renuncia de la Secretaria de Finanzas. Escuchamos en alguna nota televisiva también algunas definiciones suyas. ¿Cómo sigue esto? ¿Han podido resolverlo? ¿Han tenido ya diálogo también con el tribunal? ¿Cómo se resolvió? Bueno, esto, lógicamente, que esto siempre atañe a una presentación de una renuncia, ¿no? O sea, por lo general las renuncias siempre se mezclan problemas personales con, a veces, con algún tipo de problema administrativo. Pero así como la renuncia de Marcelo Languasco me llegó y acepté la renuncia, en esta ocasión pasa lo mismo. O sea, yo creo que habiéndole dado autonomía a los que nunca la tuvieron, a los secretarios de las áreas correspondientes, bueno, tampoco quiero que si un secretario no está de acuerdo, ¿no es cierto?, con los integrantes del departamento ejecutivo, hay algún problema y decide presentar la renuncia. No soy una persona que trato de cambiar la decisión de un secretario, ¿no? Sí. Usted le bajó por ahí, No, que en la nota televisiva le bajó un poco el precio a la renuncia, en el sentido de bajar la intensidad del conflicto, pero no hubo un argumento por parte de Noelia de Horacio de problemas personales, sino problemas incluso éticos con respecto a la gestión del ejecutivo. Digo, ahí hubo una. Bueno, estas son conjeturas. Nadie está para hablar de ética más que otro. Es una palabra que es muy grande y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de ética. Yo creo que comprendo a lo mejor la efervescencia, la sanguinidad en el momento, ¿no es cierto?, de presentar una renuncia por problemas que en ese momento lo acusan a un funcionario, pero no a las palabras que pueda haber referencia al tema de cuando se habla de ética, de moralidad, hay que tener mucho cuidado, porque es muy abarcativo y no es, me refiero a, hay que tener mucho cuidado cuando se habla, porque no abarca mucho y no hace bien a veces, porque son palabras que se usan muy fácilmente y pueden tener consecuencias, ¿no es cierto? Gabriel, uno entiende. Siempre son discutibles, o sea, sí. Nunca se llega a demostrar realmente quién es el que tiene la ética, quién es el que tiene la moral para poder pregonar por ella. No, claro, claro. Lo que se entiende es que no, ella se sintió que en ese conflicto, por lo menos, no sé si habrá habido otros que motivan la renuncia, pero en el conflicto con el tribunal, no la digamos, de algún modo la están responsabilizando a ella de las dificultades que hubo en términos administrativos. Y por eso te digo, hay siempre hay problemas administrativos también, ¿no es cierto?, que a veces cuando no se pueden resolver, a lo mejor también conllevan, ¿no es cierto?, tomar una decisión. El tema del Tribunal de Cuentas, bien lo planteó el Tribunal de Cuentas en el Consejo Deliberante, que el tema no era de fondo, sino era de forma. O sea, ¿a qué voy a esto? Cuando el tema, por ejemplo, vamos a la explanada de la terminal, hubo resoluciones, rechazos, a lo mejor no estaba presentado el quit, no estaba presentado el visado previo, pero la explanada está terminada, o sea, el tema es de forma y no de fondo. ¿Te das cuenta? Sí, por las formas... No es que se pagaron, por ejemplo, o se trajeron se dijeron que se iban a traer los camiones de cemento y resulta que se pagaron y el cemento no está tirado. Sí. Pero bueno... Pero por las formas, que, a Gustavo Cés, ¿eh? Que a Gustavo Cés, digo, desde su postura y como presidente del Consejo Deliberante en su momento y después como presidente del partido, y Ana Buffoni también han sido muy críticos por las formas de Gustavo Cés, y fue uno de los motivos, porque no hubo tampoco una situación de fondo con Gustavo Cés, sino la forma, ¿no? Y Gustavo Cés cambió 58 secretarios en 6 años. Sí. Entonces, por eso te digo, no. Pero eso no estaba bien. No es algo para normalizar y naturalizar, ¿no? Por eso te digo, pero yo tampoco, yo no quiero tener de rehén a un secretario que no se siente cómodo en la función. No, está claro que se acepta. Ahora, lógicamente, si los las presentaciones y las formalidades que hay que seguir en las presentaciones hacia el Tribunal de Cuentas, siguen de la misma forma, tienen las mismas objeciones, habrá que ir viendo cada vez más, ¿cierto?, cómo podemos llegar a la perfección, ¿no es cierto?, que se pretende. Uh-huh. Yo te digo, por ejemplo, en la época de Rosana Olmo, el Tribunal de Cuentas nos rechazó una factura, por decir así. Sí. Hay localidades que primero pagan y después visan, que no voy a dar el nombre. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que pasa en otros lugares, la verdad que uno lo... No, sí, pero me refiero a que muchas veces también la perfección nunca se alcanza en ningún sentido. Vos fíjate con las ordenanzas, si aplicamos todas las ordenanzas tenés que salir a la calle y directamente estar pendiente de lo que vas a hacer y cómo te vas a mover. Sí. O sea, por dónde vas a cruzar, por dónde vas dónde vas a estacionar, dónde vas a... Sí, yo lo entiendo, me parece que igual es bajarle mucho el tono a que renuncien dos secretarios con mucho conflicto. Digo, los dos dijeron que tenían diferencias fuertes con el Ejecutivo. En el caso de Languasco, lo rescató a usted, y eso hay que decirlo, pero evidentemente también hay algo más allí, digo, desacuerdos dentro del Ejecutivo, porque acá también... lo está marcando eso, la Secretaría de Finanzas, no es una... Hay desavenencias en el... O sea, si hay desavenencias con los lineamientos y la política del intendente, bueno, lógicamente que los fusibles son los secretarios. Sí. Eso es como en los gobiernos, los fusibles son los ministros. Lo que pasa es que es un contexto difícil, ¿no? Si uno mira un poco el contexto en estos primeros meses de gobierno, decís, bueno, hay un conflicto fuerte con el Consejo Deliberante, que está realmente en intensidad creciente, con el Tribunal de Cuentas y con los secretarios, el escenario, digo, por lo menos un análisis crítico de su parte... Yo separo lo que es el Tribunal de Cuentas de lo que es el Consejo Deliberante. O sea, el Tribunal de Cuentas es un órgano de control... Y es un órgano, y en el Consejo Deliberante se dirimen cuestiones políticas. O sea, hay cosas en el Consejo Deliberante que pueden rozar directamente las apetencias personales y políticas de cada uno que están allá adentro, ¿no? Uh-huh. Y si no, fíjate la cantidad de candidatos a intendentes que hubo que pasaron por el Consejo Deliberante y no llegaron. Sí. Entonces, bueno, hablando... de frente mar con vos, te digo que por ahí hay muchas decisiones que se toman en los consejos deliberantes poniendo por delante las apetencias políticas y no el beneficio de la comunidad. Sí. Y bueno, ¿cómo sigue esto? Porque me imagino que no es lo mismo cambiar un secretario de una cosa que de otra. Finanzas es un área sensible. Digo, ¿cómo se acomoda? Bueno, te digo, estamos en un reacomodamiento en este momento. Está adaptando, está reestructurando el área el licenciado Sebastianelli, que ha sido el administrador del hospital, conjuntamente con el asesoramiento de un contador, está reestructurando el área y bueno, ayer se presentó en el Tribunal de Cuentas, estuvo hablando con la gente del Tribunal de Cuentas para ver en la forma que se iba a tratar de trabajar y mejorar. Porque te digo, así como hay presentaciones del Ejecutivo al Tribunal de Cuentas, también hay fallas del Tribunal de Cuentas en las resoluciones que emiten. O sea que, por eso te digo que no todo es perfecto como te lo marca. Muchas veces hay que poner también por delante en la función pública el sentido común. Tiene que ir por delante, lógicamente. Uh-huh. Pero bueno, el asunto se está reestructurando, se están corroborando en los estados contables, los estados contables bancarios, se están haciendo las conciliaciones que tienen que hacerse a diario. Me parece que está encaminada la cosa. Lo que pasa que también de un día para otro, ¿no es cierto? Bueno, hay que ver la grilla de proveedores también, las prioridades. Tenemos que calcular que mayo ya tenés que hacer una previsión, ir haciendo para el tema aguinaldo también, de medio aguinaldo de junio. Uh-huh. O sea, son varias cosas. Y claramente es complicada la cosa. Sí, sí. Pero bueno, calculá que tenés una masa salarial con aportes y todo de casi 6 millones de pesos por mes, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo han impactado en ese sentido los tarifazos en la municipalidad? ¿Ha tenido un impacto directo? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, esto nos atañe a todo. Vos fíjate que de la noche a la mañana el gobierno de la provincia pues termina, ¿no es cierto?, sacar, por ejemplo, de la boleta de luz el OIM, que es el alumbrado público, tenés prácticamente casi 250 mil pesos ahí. Que no, hasta ahora en el alumbrado público, ¿no es cierto? No, se estaba. Ahora, bueno, lo tiene que absorber la municipalidad hasta ver qué pasa con las presentaciones que se han hecho, ¿no? Sí. Porque ¿en qué forma lo cobras vos? Porque el OIM, el origen del OIM, se cobra sobre el consumo. Sí. El gobierno nacional ha pedido, el gobierno nacional les pidió a las provincias que hagan este reacomodamiento, ¿no? Sí, está bien. Ahora los municipios pobres como somos nosotros, a ver cómo lo afrontas. Claro. Porque vos tenés una ciudad de Córdoba donde tenés 1,5 millones de personas y donde en una cuadra vos tenés 400 contribuyentes porque tenés 4 edificios y tenés 4 luces que alumbran, el alumbrado el costo es 1. Y donde vos tenés 3 o 4 columnas de alumbrado y los frentistas son 15, de los 15 te pagan la mitad, el costo es otro. Sí, le hago una pregunta para mantenernos sí. en este plano, después pasamos a otros temas, pero el tema económico, ¿cómo está impactando? ¿Cuánto están viendo ustedes el termómetro de lo que pasa en la comunidad de Capilla del Monte, sobre todo en los sectores más empobrecidos, que más dificultades vienen teniendo con estos aumentos, con los tarifazos, digo, tanto en el área de desarrollo social como... Mira, acá en la economía municipal es acá los que por ejemplo, los más cumplidores son los jubilados. Acá los problemas son con la gente que puede pagar y no quiere pagar, realmente. Tal es así que no está muy difícil la situación de poder levantar, ¿no es cierto?, el nivel de recaudación que está oscila entre un 50 y un 55%. No hubo la respuesta esperada también con el pago de cuota única. Hay problemas en las emisiones que se mandan afuera, que llegan tarde. Llegan tarde y cuando quiere pagar la gente que tiene propiedades en Capilla del Monte, pero viven afuera, resulta que no pueden pagar porque está vencido. Mm. Todas esas cosas tenemos que ir viendo ahora. ¿Y la gente cómo la ve? ¿Cómo está la gente? Y lógicamente uno lo comprende, la gente con todos los aumentos que hay. Esto es lógico, es lógico que esto impacta en todo. Acá no se salva nadie, pero bueno, hay que ver también, ¿no es cierto?, cuál es la solución, cuál es la alternativa a pagar o no tener el servicio directamente, ¿no? Sí, algunos municipios han declarado la emergencia tarifaria como una forma también de alertar, ¿no?, sobre la situación que se vive. ¿Hay posibilidad de alguna medida de este tipo, por lo menos de hacer sentir que... Y nosotros tenemos una emergencia económica que no se ha derogado todavía. A veces te sirve y a veces no te sirve. A veces te sirve, lógicamente, con las ejecuciones judiciales que puede tener la municipalidad. Hay jueces que le dan lugar y hay jueces que no le dan lugar a la emergencia económica. Sí. Pero en la realidad la pasa por el bolsillo del vecino. Y te digo que los que menos tienen y los jubilados son los que más cumplen. Sí, todavía va a estar difícil, ¿no? Cada vez. Claro, vos fíjate que la deuda, la EMOS tiene una deuda sin cobrar que más o menos oscila a los 40 millones de pesos. ¿Te das cuenta cuánto de esa deuda, por decir, en todos estos años ha prescripto? ¿Y cuánto podés cobrar? Bueno, todas esas cosas estamos tratando de aclararlas y de hacerlas. Sí, le hago El otra pregunta. fondo de la soja, el fondo de la soja no fue rendido en 5 años, 6 años. Entonces, bueno, son cosas, viste, que hace 3 meses que estamos, que estoy, y estamos tratando de poner en orden, ¿viste? Sí, es difícil esto. Yo le vuelvo a decir, Gabriel, lo hemos charlado muchas veces. Digo, para la mayoría, ustedes están hace 6 años, es el séptimo año de gobierno, es muy difícil que sean la oposición que recién entra. ¿Hay algo de esto, de un reconocimiento de los otros 6 años? ¿O fue otro partido el que gobernó? No, ¿Otros está bien. secretarios? ¿Son la mayoría de los secretarios que continúan? Vos me decís del partido, yo estoy totalmente de acuerdo y asumo la responsabilidad. Pero vos sabés bien también que el anterior intendente no era de escuchar ningún tipo de propuesta, ningún tipo de alternativa, ningún tipo de consejo, ni de quienes estuvimos trabajando para llevarlo 6 años a gobernar, ni siquiera del partido. Entonces, bueno, pero sí asumo la responsabilidad también de que colaboramos para que fuese, ¿no? Pero bueno, vos sabés que la relación no fue buena nunca porque diferimos en muchas cosas. En muchas cosas diferimos estando en poderes distintos, ¿no? Cuando estaba en el Consejo Deliberante, cuando estaba acá. Y hay muchos resultados que se han dado ahora, ¿no es cierto?, que me daban la razón cuando estaba en el Consejo Deliberante. Sí. Por ejemplo, el caso de Cuatro, que nosotros nos negamos al arreglo ese, que hubiésemos pagado en ese momento 500 mil pesos, cuando el Superior Tribunal de Justicia dio por tierra el reclamo de ese abogado. Entonces, Gabriel, bueno, le ¿eh? hago otra consulta con respecto a la nota Sí. que dio el otro día que decía que, bueno, van a esperar para un nuevo secretario de turismo, ¿no? Y me parece que en ese sentido genera A lo cierta. mejor no se espera tanto, te aviso. Ah, bueno, porque ahí nombraba como ya preparándose para el verano, digamos, después de las vacaciones de julio. Y uno dice, bueno, por ahí es volver a cero, ¿no? Porque no tener o esperar solamente las vacaciones de verano como una proyección turística me parece que. A lo mejor en 14 días tener la respuesta. Ajá, bueno, nos quedamos a la expectativa entonces. Ya lo dije por televisión el otro día que el secretario de Planeamiento se llama Carlos Edo. No sé si lo habrás visto en la nota. No lo vi, no, o sea, vi la nota, pero no llegué. Bueno, y desde Planeamiento, si se aprueban las ordenanzas en el Consejo Deliberante en referencia al gas, se va a implementar la obra de gas desde la Secretaría de Planeamiento hasta, ¿no es cierto?, que lo que es el fondo y la recaudación de gas tenga partida propia. A ver, este tema, otro tema que es polémico, a ver, ¿cómo usted ya da por supuesto que esto va a avanzar, que se va a realizar, que se va a avanzar con la obra, que va a haber aprobación? Y no sé, no te sabría decir. Pero porque suspendieron, digo, pusieron en suspenso la posibilidad de los apoyos provinciales y demás, pero no, si, no que se iba a avanzar en función de que apruebe o no el Consejo Es Deliberante. que si no se hace con esa modalidad, no la voy a hacer a la obra. La Ahí está, municipalidad bueno. no la va a hacer porque no tiene recursos propios para aguantar y tener espaldas. No es la misma situación del año 2003-2004, cuando había la masiva venta de terrenos en esa época, entonces la municipalidad tenía espalda para afrontar una obra del vecino que no la quisiera. ¿Te das cuenta? Me preguntan acá los oyentes, ¿por qué se empieza por Barrio Argentino? La pregunta. No, no se empieza por Barrio Argentino. Ah, perdón, discúlpame. Hay un perímetro que falta completar, que está entre las calles, Alcorta, Ruta 38, Sarmiento y Pueyrredón, donde ya se hizo, donde hay parte de la obra hecha. Bueno, la intención es completar ese perímetro de calles que te dije, como para generar confianza y que la gente vea que se da comienzo, se reinicia la obra después de 11 años. Mientras tanto, se tramitan los cruces de vía. Sí. ¿Hubo algún análisis de estos 11 años, de lo que ha cambiado? Digo, hemos charlado mucho estos días, incluso con Hay que hacer especialistas. todo nuevo, Fede. Sí, pero digo, hasta el costo que hoy tiene el gas natural no es lo mismo que en aquel momento, después del sinceramiento del gobierno nacional, No estamos en las mismas condiciones. ¿Vale la pena realmente toda la...? Sigue siendo entre un 30 y un 40% más barato que el gas envasado. Cuando hay aumento del gas y aumenta en todos los sentidos. El gas envasado o el gas directamente por troncales. No es que en este momento valga lo mismo el gas natural que el gas envasado. Siempre vas a tener una diferencia no menos de 30%. Sí. Acordate cuando rechazamos en el Consejo, en el 2015, el precio que pasó la empresa para poder hacer la obra de gas, ¿te acordás? Uh-huh. Que pasó 1.500 pesos el metro, sí. Cuando la misma empresa en otras localidades de 20 kilómetros la estaba haciendo entre 800 y 1.000 pesos el metro. Hoy estamos barajando unos precios entre 1.300 y 1.600 pesos el metro. 1.300 pesos en un terreno normal y 1.600 pesos donde ya hay piedra y hay que hacer voladura. Sí. Ya solamente hay que tramitar los cruces de vía. El día de mañana vamos a tener que tramitar los cruces de ruta y cuando la provincia, ya estuvieron ingenieros viendo el lugar donde va a ser emplazado el puente, en el vado de la aldea, la posibilidad de cruzar para el barrio La Janda y el Faldeo por el mismo puente que va a emplazar la provincia. Sí, visto de afuera y con la cómo vienen las cosas desde hace años, la verdad a uno le da la sensación de que el Consejo lo va a rechazar y que esto nuevamente no se va a hacer. Esto es lamentable, ¿no? Porque es la imagen que se va dejando después de 6 años de enfrentamientos entre el Consejo y el Ejecutivo. Por eso te digo que muchas veces hay que dejar las pretensias políticas y mirar en beneficio de la comunidad. Porque esto es una obra para Capilla del Monte que no se termina con mi mandato, sino que esto tiene una duración de 10, 12 años. O sea que puede seguir con la obra una administración de un color político o de otra. El tema es que no se corte. ¿Hay certeza con los... Digo, esto viene de un... La obra estaba concesionada a Odebrecht. Venimos de un conflicto internacional por esto. Ahora hay una nueva... Sí. Nosotros estamos hablando de distribución de las redes domiciliarias. Uh-huh. Lo de Odebrecht son las troncales. Sí. No hay ninguna duda de cómo se va a seguir desarrollando... Para clarificártelo, el gobernador de Córdoba quiere que tengan gas el 97% de la población en Córdoba. ¿Sí? Sí. Las localidades que ya, y bueno, acá lógicamente la troncal ya pasa por la ruta. Uh-huh. El tema se hace en conjunto con infraestructura de la provincia, con Ecogas y el municipio. El municipio podría hacerlo de dos formas. Creando un ente de gas, una oficina de gas, como vos la quieras llamar, una empresa de gas, como se llamaba antes, municipal, o licitando la obra. Lo que pasa es que elegimos hacer la empresa de gas o la oficina de gas, como quieras llamarle. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros se cobra el costo de la obra. Si yo te estoy hablando un precio de 1.300 a 1.600 pesos el metro, haciéndolo con la oficina de gas a nivel municipal, si vos la licitas, ese precio sube un 30%, porque ahí va la ganancia de la empresa, como a un mínimo, un 25 o un 30%. Mm. Y los beneficios que te da haciendo con los lineamientos que te marca la provincia, por ejemplo, vos haces un proyecto de 3.000 metros de cañería. Los 3.000 metros de cañería, la provincia te da el total de los fondos para que hagas vos la obra, con un interés que anda en el 6,9 anual. Empezás a pagar la multiplicidad, paga las cuotas, porque te lo descuentan de la coparticipación, a los 6 meses. ¿En peso o en dólares? A los 6 meses tenés un recupero del frentista. Sí. Esa es una. Te da la posibilidad de tener la plata para hacer la obra. Sí. ¿Esto es en peso o en dólares? ¿Eh? Le pregunto. ¿Es en peso o en dólares el crédito del gobierno? No, todo peso. Ajá, está bien. Todo peso. ¿Por qué te digo de 3 hasta 3.000 metros, no pasando los 5.000 metros de proyecto? Porque si vos pasás el proyecto de 5.000 metros, ya tenés que proveerlos a Ecogas, de vehículos, de oficinas y de viáticos. Sí. Gabriel, suena muy bien. El tema es, esto previendo que todo el mundo, todos los vecinos, vayan a pagar lo que cuesta la obra, que es un costo muy importante. Otro de los beneficios que tenés es, se realizan los estudios socioeconómicos, las personas que están en la línea de indigencia o los jubilados con la mínima, que, con la mínima y que no tengan propiedades extras, ¿no? O autos cero kilómetros, se pasan los informes a Infraestructura de la Provincia, Infraestructura de la Provincia corrobora los cruces de datos y subsidia entre el 50 y el 100% de cada uno. Sí. Y el otro beneficio que tenés es que el frentista puede acceder, si lo cree necesario, a un crédito de hasta 30.000 pesos con una tasa anual del 6 y pico a través del Banco Bancor de un monto hasta 30.000 pesos para poder ingresar el gas a la casa con alguna compra de algunos electrodomésticos. Si la obra no se hace con los lineamientos de la provincia, que no la, ya directamente te digo que la obra no se hace, si no se hace con los lineamientos de la provincia, se pierden los beneficios de eso. Sí, está difícil igual, digo, el que cobra 20 pesos más de la mínima, o que tiene un auto menor a 10 años, o hay muchas condiciones, yo no sé si está la gente los en condiciones... Los planes de pago son hasta 24 cuotas. Sí, sí, sí. Digo, si está en condiciones de ser forzada, obligada a esto, pero bueno, digo, ¿de dónde sale el análisis? A lo mejor que ustedes lo tienen, en el análisis. Tenés en cada proyecto tenés un registro de oposición. Si el 60% dice que la obra se la quieren a la obra se hace. Ah, entonces faltaría ese proceso. Faltaría ese proceso además de la aprobación del Consejo. Ah, lógico. Está bien, está bien. Tenés audiencia pública, tenés registro de oposición. No hay drama en eso. Ahora si vos también, 7 personas quieren la obra en la cuadra y 3 no la quieren, tampoco le podés negar la obra a las 7 personas que lo quieren. Sí. ¿Te das cuenta? Porque si no, entonces no tendrías nunca nada. Uh-huh. Por eso se crea el registro de oposición. Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso decía ver cómo se mide ese termómetro que por ahí El registro diferimos. De oposición ya vas a tener el valor del metro, todo. Sí, sí. Uh-huh. Se va a cobrar por metro lineal y por unidad locativa. Uh-huh. Vos tenés tu casa y tenés una cabaña al lado, tenés 2 unidades locativas. ¿Me explico? Sí. Bien. Tenés un recargo sobre el metro línea. Bueno, estaremos a la expectativa a ver cómo avanza este tema. Sí, seguramente... yo te digo, por ejemplo, hay unas localidades pasando Cosquín que ya han licitado 2.000, 3.000 metros de cañería de gas con empresa privada, por si quieren averiguar los costos. Bueno. Lógicamente la provincia destina, creo que más o menos 582 millones de pesos para financiar las obras, a lo cual, ¿no es cierto? Bueno, nosotros después, si esto se aprueba, tendremos que informarle a la provincia cuál es lo que se tiene que reservar para Capilla del Monte. Uh-huh. Hablar de los beneficios del gas, bueno, estaríamos un rato largo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y de todos modos, sí, también sobre eso, insisto, hay una mirada que podría, por lo menos a futuro, analizar, y estaría bueno, más allá de la intuición que tenga cada uno personalmente, traer algún estudio de hacia dónde va el precio y el costo del gas natural para poder analizarlo. Digo, ya lo han anunciado incluso las empresas de GNC, que han dicho se va a equiparar con la nafta. Eso fue un anuncio que se está esperando el momento, pero en algún momento probablemente esto suceda. Por lo menos tener ese análisis de especialista. Sí, porque lo que habría que ver son las alternativas también hacia dónde van, ¿no? Por ejemplo, la electricidad, la leña, el queroseno, a ver hacia qué precio va. Por eso yo digo como vos hablamos de intuición, ¿no? Yo digo que siempre el gas natural va a ser más barato que cualquier otra de las alternativas. Sí, pero ¿en qué se basa este conocimiento? Eso es lo que queremos, en todo caso, estimar, porque tenemos otras miradas, a lo mejor, nos gustaría escuchar otras voces. Por ahí la suya es una intuición, en este perfecto. Caso. Perfecto, para eso van a estar las audiencias públicas, para eso va a estar... Bueno, se va a tener que hacer todo, no hay ningún problema. Lógicamente que la caja de resonancia de esto es el Consejo Deliberante. Uh-huh. Pero bueno, nosotros presentaremos los proyectos de ordenanza, que son ordenanzas marco, que te manda la provincia, o sea, son ordenanzas que se aprueban como vienen o no se aprueban. Sí, sería bueno también tener, lo tiro como aporte, por supuesto desde la postura que siempre llevamos adelante, que es poner la misma energía en estas grandes obras en las energías alternativas, que en nuestra zona hay mucha gente con conocimiento, hay la posibilidad incluso de dar trabajo alrededor de esto. Me parece que se sigue pensando en la gran obra y en mega emprendimientos que a lo mejor tampoco está sustentado sobre la continuidad del valor de ese producto, como sería el sol, que va a continuar, esperamos, a futuro, ¿no? Sería bueno también apostarle algo. O sea, a mí me gustaría también la energía solar y la energía eólica, pero vos sabés que los costos son altísimos también para generar energía. No es así, pero... Y eso, decime cuánto vale un molino. Bueno, por eso, no es una discusión que tenga que tener Gabriel Buffon y Federico Fumiato, sino traer especialistas y hacer un análisis. Hay ciudades que lo están haciendo, hay ciudades que tienen su iluminación a partir de luz solar, su iluminación pública, por ejemplo. Son cositas que se puede avanzar y que a lo mejor dan un aporte. Pero bueno, sé que no es un tema para conversar en una entrevista radial. No, inclusive a lo mejor, viste, yo te digo esto... la oportunidad por el gas natural es esto. Si se quiere el gas natural, bien. Está bien. Si no se quiere el gas natural, seguiremos como vamos. Está bien. Y mañana se presentarán alguna otra alternativa. Bueno, lo que sí te puedo decir que, bueno, en este momento yo creo que el tema de la competitividad por el tema de la calefacción en invierno, con el tema de las cabañas, de los hoteles, lo que va a generar más trabajo, lo que va a generar más ingresos, está mucho atado al tema de lo que es el confort para la persona que te viene a alquilar cuando hay un grado, dos grados bajo cero, ¿no? Sí, tal vez que se siga. Yo he ido a varios centros turísticos y realmente donde vos tenés calefacción central, cambia la cosa, ¿no? Sí, también... Aparte, bueno, no vamos a hablar del tema de las ventajas, ¿no? Claro, bueno, no, pues también pelear para que no... Cuando estamos tratando de evitar el tema del consumo de leña, todo ese tipo de cosas. Sí, está bueno también pelear para que no se saquen los subsidios a los servicios públicos, por lo menos en lugares tan sensibles como los nuestros, ¿no? Esto sería importante porque, digo, parece ser solamente un modelo de qué tipo de energía tenemos y no hay qué modelo de país y de economía también en defensa seguro, de los que menos tienen. Seguro, esto sí. Inclusive yo creo que es preocupación a nivel nacional, provincial, y lógicamente que estamos todos metidos en la misma. Aranguren no parece ser, seamos sinceros, Buffoni. Aranguren le parece que está preocupado por el costo que tiene el vecino de Capilla del Monte, del gas. No, pero a todos nos pega igual, los hasta lo pagamos igual. No, Aranguren no le pega igual, te puedo asegurar. No, bueno, está bien, estoy de acuerdo con vos, pero me refiero que el tema de la energía en un país, no podemos en este momento, nosotros somos el país que somos, o sea, también no podemos ponernos a la par de países, por ejemplo, Holanda, que tiene la mayor cantidad, de energía con energía eólica. O Bolivia, por tercer año consecutivo le baja el impuesto porque subsidia los servicios públicos y son nacionales y los tiene públicos, ¿no? Bueno, ojalá haya modelos que se puedan copiar, ¿no es cierto? Pero modelos que perduran en el tiempo también. Claro. Fíjate, Venezuela es uno de los principales productores de petróleo del mundo y sin embargo las crisis que están teniendo. Claro, con un acoso externo impresionante. Buffon, y le quiero preguntar algunas cosas antes que se nos vaya el tiempo, pero un tema muy importante que ha generado reunión estos días, va a generar una audiencia pública en los próximos días también a nivel regional y que, bueno, la próxima semana va a tener una presentación por parte de los vecinos, tanto al Ejecutivo como al Consejo Deliberante, para que se manifieste, en este caso en rechazo, a lo que es el proyecto de la autovía de montaña, la autopista que quiere hacer el gobierno provincial por arriba de las sierras. ¿Tiene una opinión ya formada? Creo que tienen que ir atadas las dos cosas, el progreso y el medio ambiente. Vos a lo mejor no has visto, pero yo he visto las sierras prácticamente con un cuarto más de vegetación poblada. O sea, la vegetación autóctona que vos tenés, que vos ves día a diario, hace 40 años estaba por lo menos un cuarto más por encima de donde está hoy. Y eso no ha sido que ha sido desmontado. Todo eso se ha originado con incendios. Incendios que se han tenido que dejar bajar hasta cierto punto para poder controlarlo. Yo creo que para mí tiene que ir atado una cosa de la otra. El reemplazo siempre, por ejemplo, de un de una planta autóctona por 3 o por 4 plantas, y para, o sea, es la opinión que yo tengo. O sea, no los dos extremos, sino siempre en término medio. Sí, pero sí. Es 80% de la obra pasa por zona de protección, de zona roja de bosque nativo, que está protegida por ley, por lo menos lo que marcan las leyes. También por un yacimiento de uranio que produce el gas radón, ¿no? La escape de un gas tóxico, y además la destrucción de una zona que turísticamente es muy importante para la región. ¿Hay necesidad de esto? Digo, más allá de la opinión por ahí más general de equilibrar, sí, por entiendo supuesto. Por dónde vas. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la reforestación también. Y también pienso que si, por ejemplo, Bomberos hubiese tenido vías de acceso en su momento, hoy tendríamos prácticamente el Cerro Uritorco, prácticamente 3/4 del Cerro Uritorco poblado de quebracho. Sí, estamos hablando de una autopista, ¿no? Una autopista no es un camino de acceso. Estamos hablando de un camino de una autovía de montaña. O sea, autopistas son de 3 carriles, 4 carriles de cada lado, ¿no? Eso no es una autopista, ¿no? Sería una autovía. Uh-huh. Donde va un auto y viene otro auto por el mismo camino. No, son 2 carriles de cada lado. Sí, así. Yo creo que si está en contravención, esto no se tiene que dar. Está bien, pero el municipio puede expresarse en rechazo, lo han hecho otros consejos, otros ejecutivos, manifestarse en rechazo si analiza. Porque no es un problema de otros, es un problema nuestro. Que se analice los datos y ver, bueno, sí. Por eso te digo, hay que analizar los datos primero, cuáles son los datos que aporta la provincia y que aporta, ¿no es cierto?, las ONG o la parte ambiental, ¿no? Uh-huh. El momento es ahora porque el 11 ya está avanzando, la obra va a máquina limpia. Y sería bueno una declaración en este sentido, por lo menos a favor o en contra, pero que sea contundente, porque no hay más tiempo. El 11 de mayo será la audiencia pública. No sé si lo han convocado. Queremos aclarar también que la autovía llega a la falda, ¿no? Llega a la cumbre. Y otros dicen a Jardín, otros dicen a la cumbre. No, el proyecto de la provincia está manifiesto hasta la cumbre, que imaginamos que va a seguir luego hasta acá, porque hacer este semejante camino y no llega a la capilla. Seguramente cuando la presentación que haya ahora en el Consejo Deliberante, bueno, el bloque de Cambiemos, tendremos un mensaje unificado al respecto. Bueno, preguntan acá, ¿por qué el cambio de sentido de las calles dejando complicado el acceso al hospital? Dice una de las preguntas de los oyentes. El tema, bueno, la única, había veces cuando era la Sarmiento, justamente la parte del hospital, doble estacionamiento, doble sentido, hay oportunidades que la ambulancia no pudo salir del hospital, si es por eso. Hoy tiene una salida mucho más rápida, o sea, un solo sentido, sale directamente por Brown a la ruta, lo que sí tiene que hacer el ingreso hasta la plaza, y volver al hospital, son 2 cuadras y media, ¿no? Sí. O sea, no es tampoco tan, o sea, tan problemático. Yo creo que lo que pasa, también nos sentimos siempre reacios a trazar, o sea, o aceptar alguna modificación. Modificaciones que no son permanentes. Acá sí se comprueba y el Consejo Deliberante establece, como lo tiene que establecer el Consejo, que es el que corrige la ordenanza de tránsito, volver o hacer modificaciones al respecto, el Consejo lo puede hacer tranquilamente, sin que el proyecto salga del Departamento Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Le hago la última, como para darle tiempo también para cerrar. ¿Cómo van a hacer para recomponer la liquidación de los impuestos mal liquidados desde enero a la fecha? ¿Y cómo se refleja ese error en el balance 2018? Dice la pregunta. ¿Los impuestos mal liquidados en qué sentido? No sé, entiendo que tiene que ver con una denuncia que también nos hicieron acá en el programa la semana pasada, de que no había llegado, el aumento en EMOS, pero no el aumento del, si no me equivoco, 23% en el impuesto municipal, que no estaba puesto ese aumento. No, vos decís los gastos administrativos. Ajá, gasto administrativo. Los gastos administrativos vos podés establecerlos entre 22 y 28 pesos. Si vos, eso va por potestad y por decreto. Ajá. Lo único es vos podés establecer por decreto el monto que vos vas a cobrar. Eso vos lo comunicas a Program y Program te incluye en los gastos administrativos el monto que oscila entre los 22 o los 28. Está bien, está bien. ¿Ya hay administrador del hospital? Todavía no. Va a haber una persona a prueba durante 10 días para ver en qué condiciones puede. Es una persona que ha sido muy capaz, no voy a dar el nombre en este momento, y va a estar bajo la óptica y la dirección del director. Sí, ¿por qué no se puede dar el nombre? Ya con una vasta experiencia también en la parte hospitalaria. ¿Por qué no se puede dar el nombre? Por algún motivo. Porque va a estar a prueba. Ah, está bien. Sí, pero es un funcionario municipal a prueba, ¿no? No, está equivocado. Ah, no, no es. No es funcionario municipal. ¿Y cómo va a estar administrando el hospital y no? No. Va a estar recabando información, está viendo si la posibilidad, si tiene conocimiento de esto, de lo otro, que se siga haciendo. No es que va a estar nombrado en este momento. Bueno. Tampoco no es que va a tomar decisiones propias, sino que va a estar haciendo un reconocimiento. Nada más. Bien, Buffoni, si le tengo que marcar algún, digamos, el proyecto para los próximos meses, para este año, ¿es el gas natural o hay otra iniciativa fuerte a la que esté apostando para este 2018? Yo creo que acá hay que ir recomponiendo muchas cosas. Hay cosas, por ejemplo, el tema bacheo, tenemos que hacer darle mucha atención a ese tema. Está el tema camping, da la posibilidad de terminar algunas cosas en el SIC, poner en valor el tema del automóvil club y la pileta del automóvil club, terminar el cerramiento y puesta a punto del balneario municipal para dar una mejor prestación turística. Lo que sí nos vamos a tener que mover con mucha austeridad, ¿no es cierto?, debido a las condiciones a las condiciones económicas en las que nos estamos moviendo y que nos estamos moviendo con recursos genuinos, ¿no? Así que soy muy cauto en eso. Tenemos para seguir mejorando el tema del alumbrado público con el reemplazo de luminarias. Vamos a tener que prever y ver qué solución se le da a nivel provincial el tema del OIM. Hay varias cosas para ir haciendo, ¿no? Pero bueno, siempre sin descuidar que lo primero es la salud, aunque ya lo dije, que la prioridad en esta gestión, por lo menos hasta que yo la termine, va a ser la salud. Bien, la bueno. Salud pública. Eso te cuento que se ha comprado un desfibrilador nuevo, un valor de 120 mil pesos, ¿no? Con fondos del Plan Sumar, que es un fondo, un plan a nivel nacional de recupero de prestación. Bien. Bueno, Gabriel Buffoni, le agradecemos mucho, como siempre, la disposición. Un montón de rato prendido al teléfono, así que sabemos que no es lo más cómodo, pero le agradecemos mucho. No hay problema. Lo hago con todo gusto, Fede, y bueno, me gusta porque sos muy incisivo en muchas cosas. En muchas cosas a lo mejor tenemos mirada distinta, pero vivimos en el mismo pueblo. Padecemos lo mismo y tenemos la misma alegría y todo por el estilo y de una forma o de la otra queremos lo mejor para la localidad. Por supuesto, bueno. Un abrazo, Gabriel. Gracias, que andes bien. Hasta luego. Ahí estaba el intendente de Capilla del Monte, Gabriel Buffoni, conversaba con nosotros en Entre Mate y Mate, 10:18.